Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, una mirada sobre la domesticidad y las políticas sociales, con Paula Lucía Aguilar. Toda esa bibliografía, todos esos materiales, ¿a qué destinataria estaba presente en la escritura y en los conceptos, ¿no? Las destinatarias en general son las jóvenes que van a manejar una casa. Y ahí hay un juego que también es interesante para ver, que es la figura del ama de casa no es tan clara. ¿Por qué? Porque la figura del ama de casa es quien hace las tareas, pero es la dueña de casa al mismo tiempo, ¿no? La mención dueña la ubica... Claro, pero las dueñas de casa de las élites tenían servicio doméstico. Claro. Entonces, también la interpelación a que quien leía fuera la propia hacedora de las cosas es más tardía, porque empieza a aparecer con una cierta estabilización de una clase comerciante, claro. Una clase de además de quienes pueden tener cierta dominio sobre las cosas de la casa, ¿no? Uh-huh. Que alquilan una pieza. Entonces hay un doble juego. Hay manuales más orientados hacia las chicas de clase alta que van a ser las señoras de la casa, y hay otros manuales más orientados a quienes chicas que están en la escuela y en el futuro van a tener que administrar su casa. ¿Y cuánto de esto que estás mencionando, vinculándolo con algunos datos que ya diste y otros que a lo mejor quedan por decir, forman parte de esa otra expresión presentada al comienzo, la división sexual del trabajo? Yo creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo. Porque de hecho lo que construyen y refuerzan todas estas interpelaciones al hogar en relación con el orden social mayor también, digamos, con el hogar como un espacio donde se tramitan los conflictos y no pasan a mayores. Quedan en el hogar. Quedan, y un poco sí, digamos. El salario es bajo, pero el ama de casa lo hace durar. Como lo hace durar, no hay motivo para salir a la huelga. Claro. Digamos, no hay una regulación. En algunos de los manuales lo dicen directamente, son la regulación de las pasiones. Así como el hogar debía evitar el alcoholismo, también debía hacer durar un salario bajo sin que se produzca un conflicto más amplio. Paula Lucía Aguilar, licenciada en Sociología. ¿Sabes que ese concepto está también en Alberdi? Pero Alberdi, cuando habla del Senado, el lugar que tiene que regular las pasiones... Y con la historia argentina hay toda una especie de secuela de no tocar el statu quo, mantenerlo. aquello que se puede desbordar socialmente y hasta incluso en la Cámara denominada baja, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores lo tiene según la visión alberdiana, que ahora la vinculo con esta ligazón que haces con el hogar, lo tiene que aplacar. Es muy interesante porque muchos de esos tratados que parecieran ser instrucciones para la limpieza y la gestión y el ahorro, digamos, las conclusiones que tienen son claramente políticas. Políticas, digamos, claro, ¿no? Claro. Es en los buenos hogares crecen los buenos ciudadanos y los buenos ciudadanos hacen grandes a la patria. Entonces, el argumento crece de un modo tal que parece que si uno no barre la cocina un día, la patria misma, la patria se toda se desmorona, claro, ¿no? El orden social completo se cae. Y por otra parte, esas tareas que tienen que ver con la reproducción y que por la división sexual del trabajo están asignadas primordialmente en las sociedades a las mujeres y niñas jóvenes, esas tareas nunca terminan, digamos, ¿no? Es un eterno sinfín. Es un ciclo. Como entonces, mencionabas antes, comienzan y continúan y comienzan y continúan. Yo en el libro ponía algo así de como el ritual, ¿no? El ritual que hace, si ese ritual se cae o se para, lo que se para es la reproducción misma de la fuerza de trabajo, dirían más contemporáneamente, ¿no? Es que todos esos trabajadores puedan insertarse efectivamente en las fábricas, tiene que ver con el trabajo, y ahí volvemos a lo del no reconocido, claro, de esas mujeres haciendo hogares. Ahora, aquello que no está reconocido, vos lo planteás en algún momento y acá la cuestión sería la de los microcréditos. Los microcréditos para determinado tipo de sector social que está en la pobreza o por debajo del nivel denominado de la línea de la pobreza. Bueno, lo de los ¿cómo microcréditos fue otra de las inquietudes inicialísimas de la investigación. Claro, porque tiene que ver con la génesis. Tiene que ver con la génesis de la investigación. De los 2006 que mencionabas antes, ¿no? Claro, porque lo que por lo menos los que se entregaban en ese momento, los que se impulsaban en ese momento, tenían que ver con unos créditos de muy poco dinero que se entregaban especial y particularmente a las mujeres, que tenían una altísima tasa de repago que iba alrededor del 95 al 97%. Ah, muy alta. Sí, y como caso internacional eran objeto de estudio de un montón de políticas de microcréditos que luego se expandieron. Pero en ese momento recién se había empezado a hablar o en realidad se estaban recabando muchas experiencias internacionales al respecto. Y a mí me resultaba otra vez muy interpelante pensar esa superposición entre la unidad doméstica y la unidad productiva, porque esos microcréditos en general lo que financiaban eran emprendimientos, como después fueron algunas otras políticas, como emprendimientos de producción doméstica, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, en un barrio la producción se puede hacer, pero después la comercialización. ¿Cómo continúa esa cadena? ¿Cómo continúa? ¿Qué se está financiando? ¿Qué hogar está construyendo ese Estado que plantea usar la cocina de tu casa a partir de un crédito? Digamos, eran créditos bastante individuales, salvo que se armara un grupo de mujeres que después, el requisito era que se armara un grupo, pero no siempre ese grupo actuaba como grupo en la dimensión productiva, ¿sí? Como garantía del pago de las otras, ¿no? Entonces, me inquietaba esa cuestión de miles de mujeres felices de recibir un financiamiento, porque es muy difícil acceder al financiamiento. Hay todo un sector de la economía que no accede al financiamiento ni siquiera de una tarjeta de crédito, digamos. Pero al mismo tiempo, un financiamiento que participaba de la producción de cosas muy pequeñas, de alimentos, algunas artesanías, algunas tareas de costura, y que de todos modos funcionaban en las propias casas, ¿no? Entonces esa preocupación por cómo incide la política en la relación entre lo doméstico y lo productivo, digamos, ¿no? Por eso aparece mencionado ahí como inicio, como inquietud inicial de la investigación. La explicación histórica del surgimiento de la modernidad capitalista tiene como uno de sus sucesos fundamentales la paulatina separación de la producción de la unidad doméstica. La casa, la vivienda y el lugar de trabajo, la vida y el trabajo, se conciben como ámbitos diferentes. Esta separación se presenta desde el análisis histórico y sociológico como una consecuencia inevitable e irreversible del desarrollo del capitalismo moderno y la consecuente expansión del trabajo libre. A esta separación se fueron asignando históricamente atributos económicos, morales, políticos, que fueron delineando las tareas desempeñadas en la unidad doméstica como contrapuestas a la producción, dando forma además a una división sexual del trabajo social. Aún cuando trabajos recientes discutan esta decisión, su formulación dicotómica sigue organizando experiencias y conocimientos. Sobre esta distinción analítica se configuran además desigualdades de género y nos lleva también a considerar su superposición con aquellas de lo público y privado. Cita tomada del texto El hogar como problema y como solución, de Paula Lucía Aguilar. ¿Sabés que hay una mirada que la mencionaste anteriormente y que es como una vuelta de tuerca en torno a para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve el recorrer los meandros del ayer y detectar lo que uno quiere detectar para leer, interpretar o transformar el presente? Ese concepto de historia del presente, que es el que sería como la piedra basal, a lo mejor lo exagero, pero entiendo que algo de esto debe haber en tu investigación. ¿En quién reconoce conceptualizaciones teóricas, cierta manera de abrir o una línea de trabajo o una escuela dentro de la historia o dentro de la sociología o de las ciencias políticas? Sí. Nosotras por el trabajo con otra compañera y un grupo de investigación. El libro forma parte de una colección que se llama Historia del Presente, que cuenta con otras investigaciones. Lo que trabajamos es algo así como, digamos, con una inspiración que fue en inicio foucaultiana, que tenía que ver con la idea de genealogía y con recuperar, Foucault dice los cuerpos y las luchas, ¿no? Cuerpos y las luchas. Recuperar aquellas batallas que quedaron obturadas por las formas que hoy tienen los conceptos, las ideas, las prácticas. Y pensar cómo lo que hoy se presenta como evidente, como la familia tipo, tuvo su proceso de construcción y de configuración, donde hubo otras opciones de familia tipo, pero prevaleció una. Y pensar que en ese prevalecer hay relaciones de poder, ¿no? Entonces, después nosotros en esta noción de discutir con la evidencia y con la evidencia ideológica, también trabajamos con otros autores como Althusser, nos metimos bastante en el análisis del discurso, en el análisis materialista del discurso, que trabaja también con las condiciones de posibilidad y las condiciones de emergencia, lo que es posible decir en un momento y no en otro. Este es un momento maravilloso para pensar desde ese lugar las estructuras de lo que puede decirse y lo que no, porque se está corriendo profundamente. Y en ese análisis de los discursos, de lo que podía decirse y ya no puede decirse, o de lo que se habilita en un momento, encontramos que el trabajo de archivo y el trabajo documental, que es una práctica historiográfica, era una cantera casi infinita, pero nuestro acercamiento no es el de la búsqueda de la fuente, del origen, sino es el rastreo de las huellas de la batalla, ¿no? En términos un poco más foucaultianos, sí. Pero el rastreo de cuáles son las huellas discursivas de que en algún otro momento eso que hoy llamamos hogar se refería de otros modos, digamos, ¿no? En el caso particular del hogar, es bastante estable en el tiempo esa idea de... Se mantiene en el tiempo. Se mantiene mucho, y eso crea otros desafíos. ¿Qué es hogar en cada momento, no? Paula Lucía Aguilar es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Aguilar se desempeña como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Además, es jefa de trabajos prácticos en la materia Historia del Conocimiento Sociológico 2, Cátedra Raus, que se dicta en la carrera de Sociología de la UBA. Y, por ejemplo, en el plan Jefas y Jefes de Hogar, sí, que aparece el término, digo, porque seguramente resuena más contemporáneamente al momento de esta conversación, ¿qué expresaba? Y en ese momento expresaba una situación bastante dramática, en la cual el desempleo había alcanzado un punto máximo. Y había toda una lectura también de cómo la jefatura de hogar masculina o femenina tenía una incidencia sobre la vida de sus integrantes. Uh-huh. Ahí el hogar aparece como casi como una categoría estadística, ¿no? El jefe de hogar es aquel al que se le pregunta cuando se hace la encuesta permanente de hogares. De hogares, claro, nuevamente. ¿Cómo está compuesta la familia? Uh-huh. ¿Cuáles son los ingresos de esa familia? Y demás. Lo que es interesante es esa consideración, eso que debió ser dicho de las jefas de hogar, ¿no? Y bueno, después se abrió todo, se había abierto antes y por eso hubo jefas de hogar en el 2016, digamos. Toda una serie de estudios sociológicos sobre las consecuencias de que la jefatura de ese hogar, todo con comillas, fuera encabezada por una mujer. Pero ahí también hay una pregunta: ¿qué es el hogar de la estadística? Claro, porque ahí abrís otra carpeta, como ¿no? Unidad, ¿no? ¿Qué se registra como unidad? La familia tipo en el censo escolar de 1943, eran 5 integrantes. Se consideraba 5. 2 adultos y 3 mayores. Cuando hacen el censo, empieza a parecer que los hogares eran un poco más pequeños, urbanos, ¿no? Eran un poco más pequeños y se empieza a considerar 4, pero si uno ve la estadística pública de los años 30, las unidades familiares que aparecen, la EPH es recién del 74, creo. En la estadística de consumo y condiciones de vida de la familia obrera, se contaban hogares de 2 adultos y 3 menores. Y tres menores que ahí, en términos teóricos y analíticos, esos menores no trabajaban, pero lo que se sabe es que obviamente que sí trabajaban, porque los registros propios de los informes de condiciones de vida de la familia obrera muestran hogares con déficit. Y es claro que eso que aparece como un déficit, digamos, una diferencia entre los ingresos y los consumos, era trabajo femenino y de los niños, ¿no? Pero como no estaba habilitado, no podía plantearse públicamente, preferían mostrar el déficit. Programa Jefes de Hogar. Resolución 420/2002. Derecho familiar de inclusión social. Manual operativo referido a las actividades comunitarias. El programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, Derecho familiar de inclusión social, tiene por objetivo brindar un beneficio económico a los jefes y jefas de hogar desempleados con hijos menores, con el fin de propender a la protección integral de los hogares, asegurando la concurrencia escolar de los hijos y el control de salud de los mismos. El programa prevé que las beneficiarias o beneficiarios deberán realizar una contraprestación en actividades o proyectos de utilidad social comunitaria que tengan un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la localidad. El presente manual operativo establece el circuito operativo y los criterios sobre los cuales los municipios y comunas deberán organizar estas actividades, garantizando que los beneficiarios puedan dar cumplimiento a lo requerido en el decreto 565/02 y a la resolución número 312/02 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Condiciones para acceder al beneficio: ser jefes o jefas de hogar con hijos de hasta 18 años o discapacitados de cualquier edad y a hogares donde la jefa, la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país. Asegurar la concurrencia escolar y control de salud de los hijos a cargo. Habitualmente, cuando estamos llegando a este momento de cierre, por lo menos por hoy, de esta conversación, nos interesa más cuando alguien como vos se puso a investigar estas problemáticas y, aludiendo de alguna manera al nombre del ciclo, Tramas, nos interesa indagar en qué estás tramando, porque el libro como libro ya está, es una pieza que se materializó a partir de un tiempo que llevó de búsqueda de información, de consultas, de lecturas, de discusiones, de debates entre el colectivo que participó del... ¿Pero de acá en adelante? De acá en adelante. Bueno, ¿qué estás tramando? Tiene, sería la pregunta completa. El libro tiene unos añitos, pero las inquietudes siguen vivísimas. Sí, claro. Yo estoy trabajando sobre el periodo de los años 60 y 70, con unas preguntas similares respecto de la relación entre domesticidad, o sea, en las formas de organizar la vida cotidiana y las políticas y las discusiones que se dieron alrededor de las respuestas a la pregunta por el desarrollo. 60, desarrollo. 60, 70, desarrollo. Desarrollo, sí. Desarrollismo. Exactamente. Digamos, políticas. ¿No? Las participaciones, los estudios sucesivos que hizo la CEPAL y otras organizaciones como la CELADE sobre, que era el Consejo de Demografía de las Naciones Unidas, sobre la participación en el mercado de trabajo de las mujeres, las discusiones que hay sobre eso y la irrupción fuerte a mediados de los años 70 del debate por el trabajo, por la visibilización del trabajo doméstico. Un poco impulsado por los feminismos, pero del que estoy encontrando huellas anteriores, incluso en documentos que discuten el desarrollo en términos más amplios, digamos. Los trabajos de los autores más claves de los debates por el desarrollo, muchas veces la figura de las trabajadoras mujeres no aparece en absoluto, y muchas mujeres que trabajaron con ellos en las grandes investigaciones empiezan a hacerse esas preguntas, empiezan a hacer los primeros trabajos sobre la unidad doméstica. Es decir, que viene desde las mismas mujeres. Sí, uh-huh. Porque las autoras que empiezan a trabajar sobre eso son mujeres. Entonces estoy haciendo archivo con documentos de la CEPAL, de la OIT... la producción de investigaciones más concretas de campo sobre trabajo que se daban en ese periodo, revisando también estadísticas para ver qué se hacía con la medición de esos mismos hogares y con grandes discusiones que se daban en ese momento respecto qué implicaba la modernización, ¿no? ¿Qué era un hogar moderno, digamos, ¿no? ¿Cómo se planteaba? Ese es el libro trata de un primer momento de la modernización, pero luego hay otras cosas hay otro momento de donde desarrollo, industrialización y modernización y mercado de trabajo iban como si fuera un cuento evolucionista, digamos. Y estoy viendo qué pasa con lo doméstico en esas discusiones. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando,